Entrevistas realizadas al artesano Luis Fernando Hincapié entre septiembre y noviembre de 2017. Don Luis Fernando Hincapié nació en la vereda del Cerro en 1949. Tiene 68 años. ¿De dónde nació Don Fernando? Santa Elena. ¿En Santa Elena, en qué vereda? Vereda del Cerro. ¿El Cerro? José Conrado Hincapié. José Conrado Hincapié, el otro apellido de su papá. Hincapié. Hincapié. Ah, Hincapié. Esa familia, ese apellido es muy común por acá, ¿cierto? Sí, ya es muy común ahí, y hay varios, hay tres familias de Hincapié diferentes. ¿Y su mamá, cómo se llama? Ana Francisca Hincapié Llano. Mi papá era de Santa Elena y mi mamá era de Guarne, municipio de Guarne. ¿Cómo era un poco como la vida suya, don Fernando, cuando estaba pequeño? Allá en la vereda, ¿usted se crió en la vereda? Me crié en la vereda del Cerro, al lado de mis padres, sembrando flores. En mi niñez más que todo era abonando y ayudando a mi mamá a sostener el jardín ornamental que llamamos, donde había una variedad de flores que ya en muchas partes se ha perdido, desgraciadamente, aunque hoy en día el Comité de Fideteros está tratando de recuperar los jardines ornamentales, pero en ese tiempo era muy hermoso el jardín de mi mamá. Ornamentales es que era solo decorativos Sí, que no se cultivaba como por negocio y no por mantener una casa bonita. y cultivaban también por digamos para vender o será como Sí, claro, se cultivaba el clavel sencillo, estrella de Belén, lirio azul, agapanto, cartucho blanco, gatos. Era como lo que más se cultivaba así de flores, pues, porque se cultivaba mucha papa, alberja, frijol, maíz, haba, coles, mostaza. La salida para Medellín era de mínimo 8 viajes entre flores y papas y revueltos. 8 viajes cada cuánto. 2 veces a la semana. Y digamos, su papá ya venía desde ya tiempos con ese cultivo de flores. Pues yo creo que toda la vida. Yo no oí decir que haya trabajado alguna otra cosa antes de eso. Por lo regular, todo Santa Elena era. Había unos que otros que quemaban carbón, otros que sacaban la tierra del bosque para vender en Medellín. Hubo muchos bosques inmensos que los sacaron, los pelaron íntegros para llevar la tierra de Capote vender a Medellín. Y el musgo también. Y el musgo, pero el musgo sí era más que todo para el mes de diciembre. Y otros que vivían de las aves, de los pájaros, cogiendo y vendiendo con trampas. Ya hoy en día está muy controlado, gracias a Dios. La cacería también está prohibida. Por aquí hay mucho conejito sabanero, mucha guagua, varios animales que están volviendo a ver porque ya la cacería está prohibida. ¿Su papá se dedicaba solo al tema del cultivo o había algunos otros oficios que hiciera? No, cultivo y recoger y arreglar. En la víspera de bajar de sacar a flores para Medellín y el viaje, todo el día era arreglando viajes, cogiendo flores, amarrándolas, separándolas, lavando la papa, empacándola, sacándola al carro. ¿Y usted cómo se fue involucrando con esos oficios? ¿Desde qué edad más o menos empezó usted como ayudarle a su papá? No, pues toda la vida, como le dije, comencé con mi mamá a ornamentar los jardines, ornamentales. Ya después comenzamos a sembrar estrellas, clavel, a abonar, a hierbar, a cuidar las vacas, porque también nos ataban las letitas para cargar con las vacas. Y ya después me tocó la escuela de primaria en la vereda Pantanillo, del municipio de Envigado. Me tocó con mi papá un domingo ir a entrar el material, que la carretera llegaba hasta muy lejos de donde iba a ser la escuela, y la escuela era de unas latas de zinc. Eso lo entraron al hombro y a caballo, y armamos la escuelita ahí. ¿Usted le tocó participar en la construcción de la escuela? La escuela donde estudié. Y cuando fui a estudiar, ya sabía leer, escribir, saber las pruebas, matemáticas, sumar y restar, porque en eso existía un programa que llamaba Escuelas Radiofónicas, que eran de Sutatenza. Y mi mamá tenía una escuela de eso, y había varias casas donde aprendimos las primeras para escribir, leer, escribir, restar y sumar. ¿Cómo era la labor de su mamá en esa escuela? Eso llegaba el material, las láminas, los afiches, muchas láminas dibujadas, por decir, aprender a leer viendo el dibujo, y ella era la que organizaba el material y la que explicaba, la que daba la clase. La clase la daba la radio, pero había que ir a un instructor que fuera enfocando y llevando a los alumnos a que atendieran más, aprendieran más fácil. Pues ahí vamos, le daba pues a la escuela clases. Sí. ¿Cómo era su vida de niño, don Fernando? ¿Usted le queda tiempo de jugar? Sí, jugamos mucho. Yo jugaba y muchas veces, por costumbre, el día viernes pidieron la tarea para el sábado. Papá, dame tarea para mañana, que voy a tocar mañana ya. Ah, me echaban 20 viajes de abono, abono de la huerta, del bote para la huerta. Entonces uno acababa temprano, se bañaba, porque cuando eso uno se bañaba en una vez a la semana, uno pasaba la semana entera con la misma ropa. Y se jugaba todos los días por la tarde. Había una casa de Luisa Tortuga, por costumbre siempre llegamos todos los muchachos de la vereda a jugar ahí. Y los sábados ya sí era como más jugar fútbol y los domingos. Ellos le preguntaban, ¿a qué jugaban? Chucha, escondidijo, bolas que ahora llaman canicas. Cuando eso, tener dos canicas era una dicha. Y hoy en día las veo uno tiradas por todas partes. Trompo, corozo, cometa. Y en diciembre los lobos no faltaban, y la pólvora. En un diciembre de esos, estábamos en un corredor, nos repartíamos de agua. Si éramos 8, 4 y 4, en una esquina del corredor y en la otra en la otra, a tirarnos chorrillos los caniguas. Y un juvenil a Tortuga, un gran amigo mío, que es un gran maestro musical, que está en Bogotá ahora, se le entró una pólvora al bolsillo, lo tenían lleno de... Y se prendió todo. Yo salí con él un 24 de diciembre para policlínica. Afortunadamente no pasó muchas cosas porque el hombre tenía miedo que iba a quedar patillo, pero siempre quedó sirviendo para papá. ¿Y usted tuvo hermano? Nosotros éramos 9. Por la causa de mi papá y mi mamá, primos hermanos de la misma sangre, nacieron 3 niñas. La primera murió recién nacida. La segunda murió a los 7 años, Carmen Rosa. Y Analía murió a los 18 años, con una alergia, un eczema en todo el cuerpo. Ellos nacían con unas ampollitas, pero ya se volvían una lepra y nunca pudieron curar. En hospitales, en exámenes, en laboratorios, nunca pudieron dar con la cura para eso. ¿Y usted qué posición de hermano era? ¿Era? El niño. El niño. El secaleche. usted tiene todavía hermanos vivos? Sí. Ahí está en la foto. ¿Cuántos tiene vivos? Somos 5. Murió uno hace 2 meses. Sí. Muy querido. El más robusto, el de acá murió. Pedro Nel. Marta Luz. Marta Luz fue monja. Estuve en Argentina en un noviciado. La echaron porque él no se olvidaba de la casa, que recordaba mucho los familiares, entonces la sacaron de allá. Vino y estuvo mucho tiempo así, pues se casó y tiene mamita. Isabel, que es la mayor, que está en la enfermera, está en la clínica de Las Vegas. Alonso, que es el mayor. Aurora, que vive aquí. Y mi persona. ¿Y ellos tienen hijos? Sí, claro. Aurora sí es soltera, Aurora no tiene familia. Se quedó soltero. Pero todos tienen 3 hijos. Yo tengo 3 hijos. Isabel tiene 6. Alonso tuve, parece que fueron 12. Y mi persona 3. ¿Y usted se acuerda de sus abuelos, don Germán? Sí, me acuerdo de papá Domingo y de mamá Mercedes, los abuelos maternos. Los quería mucho, vivían muy lejos. De aquí, de donde yo vivía, la casa de ellos, eran 2 horas y media, 3 de camino a pie. Muy de vez en cuando íbamos, muy pobres. Íbamos a llevarles cositas. ¿Cómo se llamaban, perdón? Domingo Llanos y Mercedes Llanos. Y los abuelos maternos, Daniel Incapié y Ana Joaquina, no me acuerdo el apellido. ¿Con ellos también? Vivían ahí muy cerquita de la casa de nosotros. Era la casa más cerquita que había, de la casa. ¿Tuvo la oportunidad de compartir con sus abuelos? Sí, claro. ¿Y eran pero, por acá también del territorio? Los abuelos paternos, sí. Los maternos eran de Guarne. Veré a la onda. ¿Y qué recuerda que le contara, por ejemplo, sus abuelos o historias por acá del territorio, llegaron o algo? No, yo realmente no. Esa cultura no la teníamos en cuenta porque realmente hemos dejado pasar muchas historias sin saber qué es lo que pasaba, ni quién fueron los fundadores de Santa Elena, ni los primeros vivientes. Conocí fincas muy inmensas, de la finca de Don David, la finca de Don Tista Ríos, de Gonzalo Ríos, fincas inmensas que hoy en día son. Los Gonzalo Ríos son por lo menos 100 casas ya, 100 fincas. ¿Y cómo era la relación con sus hermanos, don Fernando? Usted siendo el menor, ¿cómo eran ellos con usted? Bien, no bien. Nos faltaban las peleitas de niños. No creo que una vez me sacaban, me pudieran la segunda rabia por cualquier motivo. Alonso y Pedro salían a correr y como ya era muy pequeño no lo alcanzaba. Y se subían por una escalera a un sarso que era la puerta de la troja de la casa, de la puerta del brujo. Y se tiraban por el muro. Entonces yo tenía una varilla y esperé que se tirara por el muro. Lo seguía hasta la puerta, que cuando sabía que ellos iban a tirar por allá, le salía ahí la remangué y todo. Con una varilla de hierro. Pero no, se jugaba mucho. Me colaboraban mucho para salir a misa por los domingos a ver cine, que aquí venían los domingos a presentar cine en un salón donde estaba ahí la casa de gobierno. Nos han dicho algunas personas que en la infancia se pasaban mucho tiempo recogiendo leña. Sí, porque se cocinaba con leña, 100% leña, y había que ir a buscar leña a los montes, con la dificultad de que los dueños de las fincas no permitían y muchas veces nos quitaban la leña y las amarraderas. ¿Y Pero será esa tarea de, por decir, de todos los días, un viaje a leña. ¿Hasta qué año me estuve en la escuela? No, allá no, sino primero y segundo. Después valíamos quinto aquí en el Instituto Campesino Santa Elena, con la maestra Aura Tuberquia. Y yo no estudié más por bruto. Y cuénteme un poquito de su esposa. ¿Usted se ha casado una sola vez? Sí. ¿Cómo fue esa historia? No, era la primera novia mía. Tenía yo 18, 17, 18 años. Y ella tenía 2 años menos que yo. Pero la mamá de ella no me quería a mí. ¿Y eso por qué? No sé. Porque cuando uno era travieso y pasaron, tuvimos muchos días de noche, después nos dejamos y pasó el tiempo, años, ella por su lado, yo por mi lado. Y yo conocí a una novia, ella conocía a su novia y después nos volvimos a encontrar. Y ella se fue a la casa porque la mamá no la dejaba para comprar conmigo. Y hasta el punto de que un domingo no cuando ella estaba en la casa y no fue de una vecina. Ella era profesora de Acaipa. Cerca de Acaipa. ¿Su señora era profesora? La guardería infantil. Y estábamos por aquí un domingo cuando nos encontramos con una mamá y con un hijo, un hermanito. Y nos agarró a... La señora mantenía una varilla de este tamaño. Con un rosca de hierro en la punta. Esa es la arma de ella. Y uno, pues, la que estaba ahí, ya vino en el terreno que se iba a dejar uno pegar de ella. La cogí y le quité él. Pero así ocurrió de que al otro día estaba la señora en mi buen pastor. Está en la clínica. Y el hermano en el preventorio. ¿El hermano? En un centro de reclusión. Claro, era el inspector, un poeta, que lo trajeron a Santa Elena porque no tenían a dónde tenerlo, ni qué hacer, ya estaba muy veterano, y le dieron como premio corre inspector de Santa Elena, pero conocía muy poquito de leyes. Y él me asustaba, me preguntaba que si él ya había, y yo ya había puesto denuncio para él, había hecho detenido a esa señora. Y no, lo alcanzaron a golpear. ¿A mí? No, no, no, no. A ella aquí le dio unas patadas en el vientre. Sí. Y pues pasó el tiempo y serenatas. Salía ella, yo estaba en la ciudad de ella con las serenatas por la noche. Y salía la señora muy vieja que no le mostráramos la hija. Eso era pues antes de ella, le hice la casa. Cuando le estaba como conquistando. Más o menos. Se ayuda la música para conquistarlo. Sí, funciona, ¿cierto? Eso es efectivo. Por experiencia, lo digo, y por experiencia de muchos amigos. Yo me acuerdo que les llevé una canción que se llama ¿Qué nos importa? Bien mío, que nos impidan hablar. Si comprendo tu mirar y tú comprendes el mío. Y ahí fue donde salió la señora toda brava. Y pasaron el tiempo, ya nos casamos. Yo tenía un estero aquí enseguida, que ya me lo creo, una vivienda, era un estero muy bueno. Se vendía unos pasabocas muy deliciosos, que eran bizcochitos calientes y panelitas. Eran machetes, los carros paraban, encargaban, se vendía mucho. Era el fuerte de ese estero. Nos casamos y con guardaespaldas, porque nos daba miedo de que ahora se fuera a tirar en la... La policía tenía a un amigo de nosotros en la puerta de la iglesia y la recibió en el salón parroquial, que hay enseguida. Pero poquita gente, yo no invité, no así los familiares. ¿Recuerda el año en que se casó, Fernando? 84, me parece. 84. No me acuerdo, yo sí me fui a ver. Tuve la recibió ahí y la señora llegó. Pero no hizo nada, pasó y nos vio ahí sentados todos los que estábamos invitados. Y dio la vuelta, como que yo mucha gente le dio Ver aquí el colegiado. Ahora ya. ¿Eso es como la relación con la suegra y con el suegro? No. No tenía. ¿Y después mejoró la relación con la suegra? No, nunca. Nunca. Nunca. Me tuve que enterrarla porque ella murió de... Estaba para nacer la Luisa Fernanda, la niña. Y estaba para una piba en Itagüí. Y yo vivía en el cerro, cuando eso mi papá había muerto. Mi mamá había muerto. Y yo estaba viviendo con Álvaro la soltera allá. Y llegó el hermanito de esta. Y yo creí que aquí por visitar a la hermana. Y yo, no, es que se me murió mi mamá. Fue un domingo por la noche. Entonces me fui con él a... Hacerle vueltas de honrar y la enterramos. ¿Cómo fue esa relación suya con la música? ¿Cómo se... Me encantaba, había un programa, teníamos radio. Un radio que al principio se trabajaba con batería. Había que bajar la batería y cargarla porque no había ni de pila ni energía. Tiene una batería. ¿Qué batería de carro? Batería. Una batería de eso normal. Y había un programa muy bueno que llamaba Artista Musical. Pero todavía no me gustaba la música, no. Mi mamá le gustaba mucho desde antaño. Los recollar, su libro. Y había todos los días un programa que llamaba Siesta Musical. Siesta Musical. De 12 de del día a 1 o 2 de la tarde. Yo era un dueto, mañana era otro. Martes y viernes era el otro antaño, si no nos lo perdíamos. ¿Hacían especiales de un grupo? Todos los días, eso era sagradamente. Tal día, el día de los antaños. Y así, el programa era programado con tiempo. Y feliz con los antaños, como cultivando florecitas en la casa con los niños. Y cantando, y cogiendo flores y cantando con mi hermano, todo el día cantando. ¿Con cuál de los hermanos? Con Alonso. Vive aquí enseguida, cogiendo flores y cantando. Y con la viaje, pues, pasando el tiempo, me nombraron presidente de Acción Comunal de la Vereda del Cerro. Y se me vino la idea de traer el doctor Antonio Antelena, porque me encantaba. Y me fui a Medellín, hablé con la Junta y con los profesores de la tribunal, me aceptaron la propuesta. Me fui para Medellín, lo busqué, cuadré con ellos para un domingo. Cuando cualquier domingo por la noche me llaman a mi casa, me buscan, me llaman porque bueno, no había teléfono. Me buscaron y me dijeron que el doctor Antonio no podía subir nada, ¿sabes? Yo ya había repartido boletas, eso fue la desmoralización más de Rafa y la angustia. Pero bajé otra vez a hablar con ellos y me dijo, no, tranquilo, no, que la vamos a hacer el próximo domingo. Sí, me resultó un programa en Pereira y para no perderlo. Usted sabe que nosotros estamos a ustedes a hablar porque son de la comunidad. Y sí, subieron el día que fue y la gente no ocupó en el salón. Fue espectacular el evento. Desgraciadamente, vuelvo y pecamos, no hay un recuerdo de eso. Ni una casa, ni una foto, absolutamente nada. ¿Ni alguna de las boletas? Nada, absolutamente nada. Y ya llegó el padre Suárez a la parroquia de párroco. Y yo, mi amigo de él, cada año la fiesta de madres, me conseguía el otro año porque hicimos la fiesta de madres. Eso era. Era un sentido impresionante. ¿Y cómo hizo para contactarlo, don Fernando? Pregunté dónde vivían. Ramón Carrasquilla, la primera voz, ellos eran dos. Eran tres, pero era dos años porque había uno que no tocaba, sino que cantaba únicamente. Entonces había otro que tocaba únicamente. Y en ese tiempo vivía Ramón Carrasquilla en Barranquilla con Cuba, no, con Bolívar, Y allá fui, ¿no? Hablé con él. Y lo último ya me entendí era con Camilo, que vivía por América junto a Salazar. Cuando yo creo que nos hicimos muy amigos y había sacado yo, una propuesta de sacar a Nino Antelena por el consejo parroquial de la parroquia. Y participamos como 10, en los cuales la letra mía salió favorecida. Y como era amigo de Camilo García, le dije que por favor mirara esa letra, pero que sin mentirme, que me dijera la verdad si sirvió o no servía. Y él me dijo, yo la voy a leer tranquilo, y si me parece, le regalo la música. Y se la llevó y a los 8 días me la mandó, la razón que fuera por la letra, que esa era la partitura hecha con la música. Pero hace 30 años no se pudo grabar, porque la antena es durita, no tiene mucho ruido. Y yo cantando por ahí, me les pegaron los músicos cuando estaban por ahí en programas culturales. Después de mucho tiempo, estaba yo en un estadio que llaman Mirador Cerro Verde, y había unos músicos, entonces yo canté una canción con ellos. Y un señor de Medellín me oyó y me dijo que si quería cantar una canción con él, la cantamos. Y le gustó, entonces me dijo que si quería que hiciéramos la música juntos. Yo le dije, sí, claro que sí. Y eso fue tremendo el acogida que tuvimos. Trío Alma Antioqueña. Fue mucha la plática que nos conseguimos. Con varios grupos, cambié mucho de compañeros, porque es difícil lidiar. Y como yo no tocaba, yo era la primera voz, pero yo era el que conseguía los contratos. Hasta el punto de que estuvimos en el Hotel Cartagena Hilton, en la Semana Paisa, cantando 2 años consecutivos. ¿Ese fue su primer, digamos, trabajo como músico? Sí. ¿Y por mucho tiempo? Sí, se trabajó como, yo diría que por ahí 20 años trabajé música. Y por lo regular eran mínimo 2 o 3 salidas semanales. Serenatas o programas culturales. ¿En Medellín? Todas las veredas de antes, en Medellín, Río Negro, Guarne, Itagüí, Bello. No, es que como te digo, era un dueto muy bueno. Hasta el punto de que la gente, cuando casi nos repartíamos tarjetas, venían un carro a buscarnos por aquí, gente de Medellín. ¿Y por qué se acaba, digamos, o hasta cuándo trabajó usted? Se acaba porque cuando yo estaba trabajando, manejando un grupo de trabajadores, manteniendo la vida. Manteniendo la vida en un aeropuerto, rozando los bordes, parchando la carretera. Éramos 17 trabajadores y se me acabó ese contrato. Y yo quedé sin con qué comer, sin con qué pagar estudios, sin que fuera arriendo. Me llegó la depresión más tremenda. La poca fe en Dios, me desesperé. Me vino de la depresión vino el Parkinson. Que el Parkinson perdí mucho la voz. Entonces ya tuve que entender el trabajo de, porque a mí me llamaban, pero yo por respeto no podía, no me comprometía a cantar porque la voz ya no era la misma. ¿Trabajó entonces en la vía? Medellín, aeropuerto Río Negro, con dirección túnel laboral, y entonces era una que tenía que ver con el mismo grupo del túnel. ¿Por cuánto tiempo trabajó usted ahí? Por ahí 5 años me parece. Yo te digo, yo perdí mucho la memoria de fechas. Entonces, digamos, los oficios, digamos, principales que se dedicaba era cultivando, ¿cierto? He comenzado cultivando papa. Después Estuve trabajando con la Nación, en el INTRA, que era Instituto Nacional del Transporte. Después se acabó eso, volví a trabajando con madera, comprando los montes de madera y vendiendo la madera, ya los rolos. Pues uno ya se va por aquí. Después, lo de la carretera. Después, antes de la carretera, trabajé con el departamento en renta departamental. Y así es prácticamente en floristerías. Yo tuve una floristería en Medellín, en la América, en Barrios La Gloria. Tuve como, eso es como 2 años. ¿Flores que usted mismo cultivaba o...? No, las flores que usted se compraba en la empresa de flores. Y después también el comercial, el flor, clavel sencillo llamamos, clavel pequeño. Y este de Belén era lo que más en cantidad se cultivaba, y el lirio azul. Ese cultivo de flores, digamos que después de que estudiando y la compadre trabajando, no. ¿Fue eso? Cuando vivía con él, pero él me apareció y seguía con eso. Pero en una época que llegó la flor, el capitalismo allá en lo grande, con el cultivo de crisantemas, pompones, la flor fina que llamamos, ya la flor de San Leandro no se vendía. Entonces hubo que cambiar de forma y con el mismo estado. ¿Cómo era? Se hacía el semillero de clavel, de unos piececitos que tiene el clavel. No, no es clavel. Son unos gajitos así de este tamaño. Son como 4 o 5 hebritas. Y uno hacía un semillero, organizaba la tierra bien pulpita, bien menudita. Y clavaba uno, miles de palitos de eso. Eso no hacía por ahí un 20% de lo que uno sembraba. De ahí ya hacía uno los sembrados para trasplantarlo cuando ya estaba por ahí. De una cuarta de grande el matic. Se organizaba el terreno, se hacían los huecos, se echaba, cuando usábamos la ceniza, era muy buena para clavel. Y la ceniza la hacíamos cortando el rastrojo de las fincas y haciendo las quemas y sacándolas. Gran error, porque se dañaba la tierra. Sí, también mejor. Y se dañaba la tierra con la quema donde se quemaba. Claro, ya el parche, eso no volvía a salir ni cucarrones salían. Y el otro, la ciudad de Belén, era con huevitos. Y se reproducía muy fácil. Una mata, se sembraba una mata de viento de 6 meses, un año, tenía 8 o 10 matas cada mata. 10 hijos. Y la cabulla se trabaja con la penca. Cada año venían, por los regulares de Warner, venían por todas las fincas con la máquina de fibradora sacando la cabulla. Esa gente que pasaba con la máquina, ¿ya tenían, digamos, acuerdos con los productores? No, llegaban negociando. Ya, por la trayectoria ya, una rutina de cada año. Por ejemplo, sabíamos que llegaron de donde la Tortuga, de donde la Tortuga pasaron de Quico Soto, de donde Quico Soto pasaron a mi casa, de mi casa pasaron de Danielito pasaron de Bautista, así. Y ellos iban negociando cada huerta. ¿Y sí. ¿Se quedaban ahí en cada huerta? No. Que claro, yo lo hacía ahí mismo. Yo quisiera saber un poquito, don Fernando, como el tema de la escritura? O sea, usted ¿desde cuándo empezó a escribir canciones? ¿Recuerda de pronto la primera canción que escribió? Porque usted empezó interpretando canciones de otros artistas. Sí, lógico, cantando música popular colombiana, era la línea que más me llamaba la atención, andina colombiana. ¿Y cuándo empezó a escribir de pronto? Ya me gustaba escribir. Nada más ahora recogiendo los temas, tengo por ahí de versos y escritos, veía yo que hay con fecha de 1976. Y más o menos en 1975-76 comencé yo a hacer poemas, versos, canciones, pero más que todo eran versos, porque no sabía yo hasta dónde iba a llegar la idea que tenía. Y más, digamos, tipo poemas, canciones o algún otro tema, algún otro tipo de escritos. Pues lo del himno de Santa Elena, trovas, le regalaba amigos a muchos estudiantes y amigos me pedían que les hiciera alguna nota para una tarea o algo, y yo se los hacía en rima o en cualquier contenido escrito. Ya. ¿Y usted se recuerda el himno de Santa Elena? ¿En qué año lo escribió? Hace 30 años. Hace 30 años. ¿Y en qué se inspiraba usted, don Fernando, para esas letras? El himno de Santa Elena lo escribí yo, salía de mi casa que queda unos 3 kilómetros de la parroquia y veníamos para una reunión a la parroquia. Y yo me vine por todo el camino que llamamos de la cuchilla a pie y me vine inspirando y cuando llegué a Santa Elena de tener volqueo. Cosa de una hora y media, sí, que eran 6 versos y el coro. Si les gusta, yo lo enseño enseguida. Claro que sí, me gustaría mucho. ¿Alguien le enseñó, digamos, a escribir poemas o canciones o no, esas rimas? ¿O todo fue? Todo fue empírico. Y de pronto me gustaba mucho leer los libros de Jorge Roble Ortiz y escuchar los poemas de Rodrigo Guerra Palacio, que son como símbolo de Antioquia. Es decir, que la inspiración era muy, pues, costumbrista, muy... Sí. Y aquí se inspiran muy fácil, por la tranquilidad, el ambiente, el paisajismo y la historia de los antepasados. Y Santa Elena culturalmente tiene mucho, porque apenas está saliendo a flote, pero lo que es la historia de las silletas y los silleteros, eso es un programa, creo que lo mejor que tiene Colombia. ¿A su señora le ha compuesto versos, poemas? Sí, me regalaba muchos poemas y versos, sí. Y por ahí estoy haciendo un tema para ella y otra para el hogar. Y un poquito de la política, don Fernando. ¿Usted más o menos cuándo y por qué se involucra en la política? Cuando yo estaba en Medellín, en la floristería que te comentaba ayer, estaba en Belén La Gloria, después la pasamos para otro, los seguros sociales, durante San Pedro. Y eso fue un fracaso porque nosotros no teníamos como orientación de finanzas ni de manejos. Y todo se necesita es planificación y organización. Entonces yo me quité ese negocio y me vine y pensando qué hacía, a pesar de que mi familia toda era conservadora, a mí me salía la idea como de trabajar con el liberalismo y me fui para el directorio de Bernardo Grasser, y cuando eso no había aquí en la entrena, quien coordinara ese grupo, entonces me recibieron con mucho agrado. Y me puso carro mío que me trajera a la casa. Y yo lo iba allá y me atendía muy bien. Y yo le ponía él pocos votos. Llegué a ponerle a él 300 votos aquí en Santa Elena. Al principio era difícil porque la gente todavía era muy peligrosa como todavía para escribir la cédula. Todavía quería votar a Medellín en buses, en escaleras. Pero yo fui trabajando y ya. Cuando vi que era la hora de pedir un trabajo, me dijo que me mandó llamar de empresas. No acuerdo cómo me llamaban los que manejan la topografía, los topógrafos, ayudantes de cadeneros, que son los que andan con esa. Con ese palo grande para tomarlos como los niveles y eso. Entonces yo le dije que me esperaba menos el asador, que me dice, trabajo no me gustaba. Y que quería, pues yo quería el INTRA, que es el Instituto Nacional de Transporte, que eran unas carreticas amarillas en los retenes. Y ahí estuve, ahí me acuerdo como él. Y ahí estuve hasta que eso básicamente se acabó. ¿Qué tipo de infracciones usted tenía que registrar o qué tipo de...? Sobrepeso de carga, sobrecupo de pasajeros, estado, lo mismo que ahora, estado del vehículo, de llantas, de equipo de carretera, lo mismo que ahora. Don Fernando, y usted me dice que se involucró con el liberalismo, ¿cierto? ¿No fue muy difícil con su familia tan conservadora...? ¿Le pusieron problema? De pronto mi mamá también tenía apego hacia los liberales, pero la gente sí me molestaba mucho, y sobre todo los hermanos. ¿El territorio por acá era muy conservado, todo Santa Elena? Hombre, era más bien liberal. Y habíamos algunos, después del tiempo, ya, cuando eso prácticamente trabajaba yo solo como liberal. Pero después ya llegaron otros líderes, y muy buenos líderes, y se volvió más liberal que el carrerador. Pero en este momento está muy, muy igualada las cosas, porque ya la gente casi no le gusta votar. A mí personalmente ya me llama un poquito la atención. El desencanto con la política, sí, y los partidos. No, ya. De hecho es una empresa que montan los políticos para lucrarse de ellos y sus alrededores. ¿Y qué más, digamos, en la política, en qué más participó, don Fernando? ¿Usted llegó a, de pronto, a ser concejal? No, ni la aspiré, ni nunca llegué a la Junta Administradora Local. ¿Estuve en la Junta Administradora Local? Hubo cuatro periodos. El primero fue muy... Ya estaba yo peleado con Bernardo Guerra, por muchas razones, porque no estaba de acuerdo con su manejo, el director y los coordinadores de las zonas nos estamos retirando. Pero él me llamó y me dijo que le acompañara en la Junta Municipal Local en la plancha. Y cuando eso, yo ya había hecho una lista mezclada de liberales y conservadores, yo estaba en un segundo renglón, buscando traer gente del conservatismo. Y cuando el Bernardo Guerra me llamó, yo ya había trabajado mucho tiempo sobre esa lista que yo tenía. Y él me dijo que no, que eso no iba a salir adelante, que yo del segundo renglón no salía, que porque yo tenía que poner mucha publicidad por la prensa, por la radio, por la televisión, que nosotros no teníamos capacidad de eso. Y no, capacidad de eso, estoy con la gente. Yo estoy con la gente y la gente me cree. Y lucharon mucho porque me retirara de esa plancha. Buenas tardes. Buenas tardes. Y no quise, y llegamos a las elecciones. Y la plancha mía sacó los dos renglones y la de él no sacó nada. Ya era una plancha cívica. ¿Y hasta cuándo trabajó usted como en temas de política, don Fernando? Hasta hace por ahí unos 20 años. 15 o 20 años. Lo último que yo todavía le ayudo a cualquier amigo que me ayuda. Yo colaboro con los más vecinos, pero no reuniones ni manifestaciones, que yo hacía mucho. Ponía mucho transporte, música, comida, licor. Si se hacía una fiesta, la reunión de la gente acudía. Pero eso es muy desgastado. Yo me quiero ir un poquito más atrás, don Fernando. Usted me decía que su afición por la música empezó porque usted escuchaba radio, ¿cierto? Un programa de radio en especial. Siesta musical. Siesta musical, ¿cierto? Ese radio, digamos, en su casa, ¿cómo era eso en ese entonces? Digamos, ¿había un radio? ¿Era fácil de conseguir los radios? No, era muy escaso. En la casa iba gente, muchos vecinos a escuchar radio porque no había más. Era el que más cerquita estaba, o el único que había. Y la verdad es que no eran sino por ahí dos radios que eran de Luis Atorto y otro en mi casa. La gente iba a escuchar las novelas y a escuchar algunos programas por la noche. ¿Y esos radios, por ejemplo, si se dañaban, era fácil repararlos? ¿Dónde se compraban? Se compraban en Medellín. Son ni para qué, no sé si no. Yo no recuerdo el nombre, de qué marca era. El motivo eso manejaba, se mantenía con batería, funcionaba con batería de carro. Se descargaba la tele y hay que bajar a Medina a cargarla. Sí. ¿Y cuánto podría durar una batería de carro? No. Yo estaba muy pequeño cuando eso no. El hermano mío mayor era el que se manejaba con ese negocio. ¿Era porque no había energía en la casa? ¿O? En ninguna parte, por aquí. Aquí la energía llegó hace 45 años, más o menos 40, a las veredas. ¿Y se escuchaba, digamos, el radio mantenía dentro de la casa o usted lo sacaba como para el trabajo? No, se mantenía en la sala o en el corredor. Entonces era como en momentos, digamos, cuando estaban dentro de la casa, pues que escuchaban. Ajá. Había otro, después de eso, cuando no había radio ni la capacidad de comprar radio, un señor Don Libardo, hincapié, pero no era de nosotros, sino de otra familia, se inventó unos parlantes y regó parlantes por todas las casas. Y los conectaba con su alambrecito de los que usan para timbres, y cobraba la mensualidad. ¿De alambrito dulce? Alambrito de timbre. Y en muchas casas, hasta la verdad, eso venía de Sajonia, que saben que allá en el municipio de Río Negro. Y por todas las casas consiguieron esos parlanticos. Y él llegaba allá y conectaba el microfonito de radio de él y transmitía su amaño. Pero eso tuvo mucha época, tuvo mucha acogida porque por la escasez de plata y de radio. ¿Cómo se llamaba el señor? Libardo Hincapié. ¿Y él vendía esos baffles en las casas? No sé cómo funcionaba, me imagino que sí. Porque él era encargado de todo y cobraba la mensualidad. Ah, ¿los alquilaba? Con la transmisión. Ah, ya, o sea, la transmisión era... Qué curioso. Lo sano que era la comunidad, porque eso no lo robaban, esos alambres. Y eso era con palitos ahí clavados, que se mantenían esos alambres. Ya, ¿y la alimentación eléctrica para ese sistema de baffles cómo hacía? ¿También con batería o...? Yo no sé en la casa cómo manejaba el sistema central de transmisión. Eso era en Sajón, por allá nomás. ¿Y qué programas? ¿Había una buena oferta de programas en la radio en ese entonces o eran poquitos? Que yo me acuerde, era programas de novelas. Lo más yo escuchaba en la casa de mi mamá y las muchachas en las novelas. Y el programa de música campesina, música Amanecer Campesino, Guasquilandia, un programa que duró muchos años, que era dirigido por la Voz de las Américas del locutor José Nicolás Vallejo. Era muy, muy del pueblo. Y qué programas humorísticos, estaban Los Chaparrines, La Escuelita Doña Rita. Ya después me tiró el Libre Montecristo. Y, ¿Y las emisoras eran de Medellín o habían emisoras por acá? No, de Medellín. De Medellín. De pronto se logra coger una radio Santa Fe de Bogotá los domingos en la hora de los novios, como a las 7 de la noche, me gustaba irlo porque había mucha. Cuando hice un programa de complacencia por las emisoras, por decir algo, de Santa Elena, Luis Fernando Hincapié le dedica a su novia flores del pasado, ¿no? Complacencia. Eso lo prohibió el gobierno por seguridad, no sé, que no permitían mencionar nombres directos de personas. Y después vino la televisión ya, bueno, mucho tiempo después. Mucho tiempo después. También fue muy poquito, nosotros salíamos de la casa, muchos veredas salieron los muchachos aquí a la casa actual a ver la televisión, a ver la novela a las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche, nos íbamos por la casa, a pie por la estrocha. Otros aparatos, por ejemplo, uno en radio pues escuchaba la música que pusieran ahí, ya, pero cuando llegó de pronto la radiola o en su casa llegó a ver de aparatos ya donde uno pudiera poner el disco. Grabadora, una grabadorcita que tenía yo, que lo utilizaba, y un primo mío tenía, el primero fue un vecino que tenía una tocadiscos de pilas, era un pequeñito, una maletica, y nosotros teníamos un long play. Y salíamos los viernes por la noche y los sábados a las serenatas. ¿Con los long play? Con los long play. ¿Y a quién le daban serenatas? A las amigas, a los amigos. A veces nos abrían y nos daban la merienda o el licor, o nos daban platica. ¿Y no salió nunca una suegra por ahí, una señora brava? La suegra me salió ya cuando yo era novio de la esposa, de la que era novio de la que era esposa, cuando una serenata que vine a darle de ella, estaba cantando, te imaginas el corredor cantando, porque no sabemos qué pieza dormía, entonces estábamos en la puerta principal de la sala, cuando salió la señora muy grave, que chévere, no le gustaba, no le molestara más la hija. Pero la serenata la terminamos. Ella salió porque nosotros estamos cantando una canción que dice que nos importa, Dios mío, que nos impidan hablar. Si comprendo tu mirada y tú comprendes el mío. Si comprendo tu mirada y tú comprendes el mío. Es muy bonita de Julián. ¿De quién es? La canta Odulio Julián, no sé el autor quién será. Y una grabadora que yo tuve, también la éramos felices grabando, pero eso ya un tiempo muy, muy cercano. Grabadora de cassette. Sí. Y cuando ella estaba cantando yo con unos muchachos de Piedra Gorda, unos hermanos Ramírez, que tocaban muy, muy buena guitarra. Yo los escuché y les pedí el favor que si me involucraron en el grupo de ellos y les gustó. Y nos gustaban muchas hermáticas. Una vez tuvimos una anécdota muy curiosa. En una casa eran cuatro mujeres. Y había uno que estaba peleado con la novia. Entonces mi hijo me llevó una granata y quería reconciliarse con ella. Y listo. Y conseguimos las canciones. Ensayamos y nos vimos. Y la grabamos. Cuando estábamos cantando la primera canción, era una canción como de aburrido, de bravo con la novia. Terminaba una canción y cuando lo perdí tenía una muchacha adentro. Ay, no. Llorando. Terminamos la granata y llorando. Pero yo sentía que la que lloraba no era la voz que se oía, no era la de la dueña de la granata. Y pidió que así que ese día había peleado otra muchacha con el novio y pensó que era para ella. Don Fernando, y de la radio, en ese entonces había radio educativa, ¿cierto? Sí, radio de Tatensa. Eso, y su mamá, digamos, participaba de ese programa. En un principio, después fue en la casa de Andrés Tortuga, después en la casa de Amílcar Pie. Hubieron varias casas donde utilizaban era enseñanza. Porque su casa mantenía llena de material educativo y de cosas. Sí, había muchas, unas láminas inmensas y revistas muy bien explicadas, todo con su dibujo, toda palabra, toda letra con su dibujo. Eso, usted fue privilegiado porque tuvo ahí material educativo desde muy chiquito. Tenía por qué aprender fácil a leer y escribir. La otra vez, la primera vez que vinimos, usted nos explicó un poco cómo llegó a dar con ese proceso de la inmortalización de flores. En el momento que no habíamos grabado, me gustaría mucho que me recordara un poco cómo vio usted con ese negocio de la inmortalización. Hecho en que son secretos de familia. Cuando comencé, yo comencé porque la depresión me vino de cada vez de trabajo. Y me puse a pensar de qué íbamos a vivir. Y una hija mía trabajaba en el contrato en el Museo del Castillo. Y me llamó y me dijo, ¿por qué no buscamos la forma de trabajar flores inmortalizadas? Pero no sabíamos ni poquito de cómo se lograba. Entonces yo me puse a recoger flores, las que creía que me servían para eso. Las metí en periódicos o en la guía del teléfono. El director telefónico, y llenaba los colchones, los muebles, aplastar, esperando que se secaran y que quedaban buenas para trabajar. Cualquier día ya cogí las mejores que veían ahí y me las llevé un vellín para una laminadora, pero quedaba muy feo. Y siga pensando, le decía a amigos que ya entraba con flores y mostraría a mí que con glicerina, muchos líquidos, que con fao, que con arena, para que usted eche el olor en medio de arena. Y la flor se seca y queda con mucho color, pero a los 8 días o 15 pierde el color. Lo mismo con el fao. Con el fao se seca la flor, pero pierde el color. ¿Fao pues mojado con agua? No, seco. Solo el polvito. Eso, cualquier día hace la operación y era que... Pero eso no da resultado. Y ya después ellas fueron estudiando, buscando en internet, en afiches, en libros. Una señora me prestó un folleto muy bueno. Y fuimos como dando la clave. Y lo primero que sacamos fue esto: separadores. Pero no se vendían casi. Entonces le dije a la hija una vez: ¿por qué no hacemos aretas con eso? Y sí, pero todavía la técnica era así, laminado todo, las aretas, los separadores, los portavasos, paisajes. Hicimos una areta así, me voy para Medellín, unos caballos campesinos en Parque Laureles. A las 3 de la tarde una colega, una periodista, me compró un par de aretas sobre todo lo que vendí ese día. Me vine, pero yo seguí insistiendo. Me decían que eso no valía la pena, que no tratara con él, no era vos, que buscábamos otra cosa, y no, yo sigo con esto. A los 15 o 20 días buscaba en Carabobo, mercado de campesinos, y había un mostrario muy bonito de aretas ya, así como un tío en acetato, pero en varias formas, flores, rombos, cuadros. Y a las 2 o 3 de la tarde ya vendió ya como 160.000 pesos, estaba muy animado. Y llegaron los mexicanos y se enamoraron de eso y compraron casi 600.000 pesos en eso. Entonces eso lo animó mucho. Ya un amigo que trabajaba, tenía una hermana que trabajaba en el colombiano, lo comenté la idea y mandó una periodista con un fotógrafo y me hizo el reportaje y le mostraste. Y con eso se fue elevando Flores. Que el nombre fue muy aceptado, ¿verdad? Flores de Santa Elena. Y después ya buscamos la forma de mejorar el sistema, ya se hace en acrílico y en la cine que se trabaja, las aretas y los accesorios. Lo único que se hace con acetato es los portavasos y los separadores. ¿Los empezaron a contactar después de esa nota de prensa? ¿Los llamaban aquí a la casa? Claro. ¿Y cómo los llamaban? ¿Ustedes son los... Ah, no, y nos dieron mucha televisión. en Antioquia, donde vio varios programas en Enlace, que era un programa que también no. Como mediodía, ¿no? Sí, en las 11 a 12. Con que de la serenata, ¿cómo que llaman? Sí, Pastor Garcés y Yasmín eran los que manejaban en las, y nos dio varios programas. La gente nos llamaba, es muy curioso, la gente le parecía muy curioso y muy novedoso. Y como santelenas, decir santelenas de ciclones. Pero los contactaban, digamos así, familias, pues, para comprar, o incluso empresas, digamos, para comprar al por mayor. No, más o menos de ahí, muchachas de universidades, todavía hay unas que trabajan con eso, vienen a comprar para vender en los colegios, en las universidades. Y ya últimamente, ya sí, con el. Fuimos fundadores, cuando llegué al Parque Albi, nosotros fuimos fundadores de. Del mercado Arbí. Y entonces cada otro día estamos allá en Metro Cable. Llega mucho turista. Entonces estamos los sábados y domingos. Qué pena, permiso. Todos los sábados y domingos van a todos los sábados estamos. Y como son muchos artesanos, por ejemplo, el domingo habemos 80 más o menos en el mercado. Y para que en semana haya gente, nos vamos turnando. De artesano esta semana, yo al año le tengo 4 o 5 veces la semana completa. Y llega mucho turista y han habido los contactos de Honduras, Canadá, Panamá, México, San Andrés y muchos departamentos de aquí en Antioquia, de Colombia. Ese proceso ya para empezar a exportar el producto fue fácil, fue difícil, todo eso, digamos la tramitología para... No, es que nosotros no exportamos, sino que la gente nos pide por... No, por encomienda. ¿O? Por encomienda. Y estamos buscando la forma de buscar el camino para exportar, pero es tramitología es dura. De pronto hay asesorías con ProExport. Con eso estamos. También asesoran a los que el municipio de Medellín no me debía de apoyar más. Como le digo, nosotros no hemos tenido ni pizca de suerte con tantos programas que hay, con platas, con. Lo único que no hemos ganado es unas clases, pero eso es muy poquito lo que creo que es. Nosotros típicamente muchos. Y la ventanita también es. Claro. Don Fernando, usted me contó la otra vez un poco, pues, como de su familia acá, su esposa, sus hijos. ¿Qué otra familia, digamos, aquí cercana, hermanos? ¿Qué otra familia ya por fuera, digamos, de sus hijos y de su esposa, viven por acá cerca y cómo a qué se dedican de pronto? Aquí viven. Tenía dos hermanos y un hermano que murió hace 2 meses y manejaba ahí todos los negocios de madera. Compra la madera y la revende aquí. El otro hermano mayor que está aquí enseguida, en donde está el mercado, el supermercado, todos los locales de ahí son de él, los manejan los hijos. Él ya es un veterano, ya no. Y la hermana mía, que vivía aquí en segundo piso, esas. No hace nada, se mantiene en su casita y visitando a los hermanos, ayudando a las hermanas. Una hermana que está en una clínica en Las Vegas, muy enfermita. Y la otra hermana vive en la vereda del Perico. Tienen cultivos de flores, los hijos. Eso sí exportan y venden por mayor. Y la otra que vive en La Palma, la que está enferma ahora. Los hijos tienen supermercados, mercados de Lenita y mercados de Pescadero. Todos como con oficios muy, muy diversos. Muy diversos. El único artesano que salió diría que es Santa Elena, fui yo. Y otro muchacho que hace cintitas, pero modestia aparte son muy regularcitas, ¿no? Sí. Y solo cintitas, no hace ni accesorios. No hace muñequitas. Carreticas y silleticas. ¿O no es competencia para usted? No. Nosotros le respetamos el puesto, nosotros no vendemos en Andil, porque él vende allá. Nosotros no vendemos en donde él no esté. Porque nos parece que es maluco competirle. Y su hermana, la que cultiva flores, lleva mucho tiempo en ese negocio. Sí, eso ya en muchos años. Un hijo trabaja en Río Negro en floristería propia. Y el otro trabaja con la flores en invernadero, cultivos inmensos. O sea, ellos se tecnificaron, pues, porque yo tengo entendido que muchos floricultores de acá abandonaron el negocio porque Ya, cuando llegó la flor fina que llamamos nosotros, el pompón, el pinocho, el cabello bogotano, de Santa Elena, no tenía que hacer con las florecitas. Cartucho amarillo, cartucho amarillo se vendía, pero cartucho blanco, lila azul, este de Belén, cada sencillo, eso todo pasó a la historia. Y aquí nadie se arriesgaba a meter capital a los invernaderos para cultivar flores, porque por la falta de conocimiento, ya la gente tuvo que ponerse a sembrar mora, a comprarle vaquitas para despachar leche con lanta. Cambié de sembrar mora con papa, pero ya la flor. A los muchos años volvió la gente a vender lo que se había dañado, lo que se había acabado. Pero que han acabado el cultivo de cartucho blanco, ya lo están comprando para exportarlos. El lirio azul también, la estrella de Belén también. Y está volviendo a haber algo de renovación de los cultivos, porque hay varias comercializadoras de flor fina que le devuelven de la flor de Santa Elena. ¿La devuelven? La revuelven. La fina. Los llevan flor de... Fina con la tradición. Con la tradición de Santa Elena. Uh-huh. Y ahora pues con lo del comité de esteros, que está muy entusiasmado en volver a renovar los jardines ornamentales de las casas, hacen un concurso cada año, el mejor jardín, porque hay mucha flor que se desapareció. En este momento le estoy preguntando por el retamo y nadie más razón de él. ¿El retamo? El retamo es un árbol por ahí de 2 metros de altura y no echa hoja, sino que echa como una especie de varillitas. Y las flores como unos granitos de maíz amarillos, unos ramitos. En mi casa de mi papá había de eso, pero hace 40, 50 años, y nadie ha vuelto a ver ese flor. Y por eso hay muchas que se han perdido. Ese concurso premia en los jardines que tengan la flor tradicional, esas otras. El mejor jardín de ornamental. Digamos, criterios estéticos, pues, que sea bonito, o qué criterio. Variado, bonito, fértil. ¿Pues no se pide algún tipo de flor específica en esos jardines? No. Que está muy propenso a ganar el que tenga más variedad de flores, lógico. ¿Y eso, digamos, en la parte rural o en la parte urbana también pueden participar? ¿Cómo se participa en el concurso? Es que rural todo. Ya, pues. Sí, pero ¿y cómo hace uno para participar? ¿Uno tiene que escribir o ellos van pasando por todos lados? No sé si eso será para únicamente para los silleteros o cualquier persona podrá escribirse, pero eso tiene un comité. Entonces el comité de silleteros nombran unos delegados que se encargan de conseguir los jurados, que los jurados vienen de Medellín a visitar los jardines y hacer la premiación. El sábado hubo la premiación. ¿Este sábado qué pasó? El sábado pasó, se entregaron a los ganadores de los billeteros, todos los billetes ganadoras, entregaron el premio recalatorio. Y a las jardines que ganaron, le dan un bono por 500 mil pesos a cada uno, a lo mejor como 5 ganadoras. Debe ser difícil escoger por acá un jardín. Hay muchos bonitos. Hay muchos bonitos. Y no sé, eso tiene su reglamento. No lo conozco porque no he estado interesado en Yo y lo mío. Usted con sus florecitas inmortalizadas. Yo con mis flores encarceladas para que no les pase nada. Volviendo con este tema de la flor tradicional, don Fernando, ¿usted sabe si de pronto en la feria, en el desfile, exigen que haya flor tradicional o...? Sí, lógico. La servilleta tiene que tener el olor de la antelina, sobre todo la... ¿Cómo se llama? La tradicional. Porque la monumental. Si le permiten tener flor exótica que llamamos. Ya, y pero esa flor ya es escasa por acá, ¿cierto? Porque no, aquí no hay flor exótica, que es muy escasa, que se vea una flor exótica en otra parte. Y orquídeas, la dieta lleva orquídeas también. Ya toda clase de flor. Pues como esa va es flor por flor. Y la tradicional es en ramilletes. El ramillete, pero de flor, pues tradicional, ¿cierto? Sí, es tradicional. ¿Y es fácil conseguirla? O... Sí, aquí hay mucha flor todavía. Pero para la cantidad que es, tiene que comprar mucha Medellín, de San Cristóbal y la gran... a Socol Flores, traen los carrados de flores para regalar a los visiteros antes de fin. ¿Cómo ve usted ese tema con San Cristóbal? Que siempre ha querido como equipararse a Santa Elena. Sí, han buscado mucho reconocimiento. Han buscado mucho y todavía oigo el comentario que los visiteros de Santa Elena y de San Cristóbal. Yo no conozco a los visiteros de San Cristóbal. Y he visto en que los desfiles de visiteros se han involucrado con un ramillete de flores repartiendo en varias cosas. Pero eso ya diría que es imposible, porque ya con el patrimonio cultural de la nación reconocido Santa Elena por los fileteros, ya eso es como el Real de Barranquilla o con los negros y blancos en Pasto, eso es de ellos. Aunque hacer fileteras lo hace cualquiera, ¿no? De hecho, en Medellín pues ya hay mucha... De hecho, ya en los colegios hacen que es que el desfile de los silleteritos, sí. Y muchas cosas, pero... En casi todos los colegios, en la semana en la que tenía el desfile de silleteritos. ¿Se tiene nietos, don? No. No tiene nietos. Se me olvidaba ahora que hablábamos de la música. Yo canté muchas veces en la radio, en un concurso. En la voz del triunfo llamaba a esa emisora, patrocinado por la Boina Roja, en la carnicería. Y pasé la tercera concurso ya para la final y los compañeros no quisieron volver. ¿Los músicos? ¿Y por qué? Le dio miedo, porque yo siempre asustaba mucho a la gente en los micrófonos, sabiendo que lo estaban oyendo en todas partes. Miren, por ahí mataron el tigre y se asustaron. Y se asustaron con el cuero. ¿Y cómo fue esa? ¿Usted se inscribió? Sí, había que inscribirse uno en el concurso y iban llamando por orden los sábados a los participantes. ¿Y cuál era el premio ahí? El premio era la grabación de un disco y no me acuerdo cuándo era el negativo. ¿Y eso fue hace por ahí cuánto tiempo? No, hace 40 y pico de años. 45 años más o menos. Pero cuando eso que yo cantaba así como por los borditos, pues no como mucho, como se canta ya con los hermanos Ramírez de Piedra Gorda, que nos luchan contra Tico ya porque nos conocían y lo hacían muy bien, como con dos guitarras, música andina colombiana, era espectacular, mucha serenata. Y ya con el Tribal Antioqueño, que eso fue ya hace poco, fue una experiencia muy hermosa que tuvimos. Y un trabajo muy lucrativo. ¿Dónde tocaba con el grupo de Alma Antioqueña? En todas las veredas nos contrató al principio para serenatar a las madres y en todos los barrios de Medellín. Como le digo, son malos, eran dos o tres salidas semanales a trabajar la tarima. Pues, Fernando, es que esta foto donde la tomaron, esta, ¿usted conoce el cuadro Horizontes? Sí, claro. Este es el contrario de ese. Ajá, se me da un poquito parecido. ¿Estuvo inspirado ahí? En ese pensé yo cuando me tomé esa foto. Muy bonita foto. ¿Dónde la tomaron? En una huerta silletera. Huertas silleteras son unas huertas de los silleteros, donde tienen alojamientos, jardines y varios servicios para atender a los turistas. Esa es la huerta silletera de Óscar Tutu en la vereda del cerro. ¿Y hace cuánto fue esa foto? Hace un año, año y medio. Y esta es la carátula del CD, ¿cierto? Y esa es la carátula del CD. ¿Y fueron, digamos, exclusivamente a la foto o resultó de muchas manera? Fotos, no, la conseguimos un fotógrafo. Nos hizo un estudio muy numeroso. Esa es la mejor. ¿Y cómo se llamaban, perdón, sus padres? José Conrado y Ana Francisca. Marta Elena, Carmen Rosa y Analía, tres hermanitas muertas. ¿Y Carmen Emel? Carmen Rosa. Carmen Rosa. Marta Elena fue la primera. Y Analía. Marta Elena y Analía. La primera murió recién nacida, la segunda a los 7 años y la otra a los 18 años. Pero fue un calvario. Viene el cuerpecito todos los días. No quiero ni volver a acordar. A los 18 años. No hay. A perdón, los 10 puestos. Una. O sea, los 7. Y usted le tocó, digamos. Claro, usted la verdad, la mayor. Las dos. Carmen Rosa, que en realidad me tocó. Me tocó ir a visitar al Hospital San Vicente de Paúl. Porque la llevaban para exámenes. Y nunca pudieron. Para estar pues, una infección. Me imagino que fue muy duro pues para sus padres. Ay, no. Porque ir para sentarse, para acostarse. Gracias a Dios se iba a descansar, pero duró muchos años penando. ¿Se recuerda dónde se casó usted, don Fernando? En la parroquia de Santa Elena. ¿A quién está acá del parque? Con el padre Jorge Enrique Suárez. ¿Cómo se llama el padre? Jorge Enrique Suárez. El año usted me lo había dicho la otra vez. ¿Se acuerda? ¿Qué año nos quedaron nosotros? ¿En qué año? ¿Qué? ¿Se casó usted? Enero 5. ¿De qué año? Del 79. 79. Ahora digo. Bueno, usted me decía que las hierbas aromáticas que manejaba, ¿cuáles eran esas, don Fernando? Eran muchas, porque entre las hierbas aromáticas y medicinales, la cáscara de arrayán. ¿Cáscara de arrayán? El eucalipto, alcachofa, malva, paico, hierbabuena, borraja, flor de rábano, romero, limoncillo, manzanilla, diente de león, sauco, ruda de varias clases, que hay como 3 o 4 clases de ruda, espadilla, caléndula, tilo, entre otras que le pasan a uno por la mente. ¿Y usted se acuerda más o menos para qué servían algunas de esas? No, yo sé que el paico era figurado entre los otros, ¿no? Paico. Pero sacaban unas hierbitas de paico, sacaban el humo, una cucharadita, y eso lo aliviaba uno los cólicos y los dolores de estómago. ¿Y qué era como de lo que más se vendía? No, eso se vendía todo. Yo llevaba todo para Medellín y, como te decía yo, que se llevaban dos veces a la semana en viaje a Medellín. Y cada viaje se iban por ahí 8 o 10 viajes entre flores, legumbres, y papa, y maíz, y coles, mostaza, pues, victorias. La finca, no, Victoria se producía en Santelena, la de mi casa. ¿La que más...? Victoria daba. Eso era una cosa aterradora. Cuando estaba la vuelta con el maíz sembrado, durante todo el año, estaban las victorias entre la huerta, no se veía. Cuando ya se cogía el maíz y se sembraba para volver a sembrar, quedaba la huerta blanquita de victorias. ¿Y dónde era que tenía usted ese local, don Fernando? Yo tuve una floristería en... manejé una floristería en Belén La Gloria, dos años, pero tuve una de cuenta mía en la Plaza de Flores. Ahí te abonó la Plaza de Flores, que el trabajo era más que todo con flores inmortalizadas, con silleticas en miniatura de todos los tamaños. ¿Cuánto tiempo tuvo ese de la Plaza de Flores? ¿Cuánto tiempo lo estuvo allá? Por ahí 3 años, 4. No me acuerdo, la memoria me falla mucho para fechas. ¿Usted ha vivido en otro lugar, don Fernando? Sí, en Medellín viví cuando tuve la floristería. Yo viví ahí en la Plaza de Flores. ¿Ahí por, como por Buenos Aires? No, ahí de Bonal a la Plaza de Flores. Le queda cerquita pues el trabajo. Ahí mismo. La floristería era en la misma casa. El local era en la misma casa. ¿Y dónde más ha vivido? En El Salvador. Yo he cambiado mucho de residencia. Yo he vivido por ahí, antes de llegar aquí a la casa donde estamos, estoy por ahí en 8 o 10 casas diferentes. Ya, ¿por allá qué hace usted, digamos, a vivir la primera vez en Medellín? Por ahí a los 25 años. ¿Y cómo fue el cambio de vida? O, me imagino que igual usted bajaba mucho a Medellín antes, pero ¿cómo es ya, digamos, vivir en Medellín, vivir en la ciudad? Bien, ¿qué tal el cambio? Es que uno buscando un ideal, buscando una forma de sustentar, de buscar un trabajo diferente al de la agricultura. Pero el cambio es total. El campo es un paraíso. El campo es salud, alegría, inspiración. Muy rico el campo. Creo que no hay otra vida mejor que la del campo. ¿Y allá qué hacía en Medellín, digamos, además de trabajar, usted salía, tenía...? No, poco. Yo poco... barrandero, en el mismo local de la floristería y vivíamos. Y cuando tuve la floristería en la Plaza de Flores, como era la casa, estaba ahí mismo, ahí era la radiación, entonces ni subíamos por acá cada 8 días los domingos y nos veníamos con Antelena. ¿Vivía allá con la familia? Con la familia, están estudiando todos. Y... aparte de Medellín y acá de Santa Elena, ¿vive en algún otro lugar? No. He estado en Cartagena la temporada de 15 días y otra de 8 días trabajando con la música y con las artesanías, con las flores, con las silleticas. Ya. Usted nos contaba, don Fernando, hace la otra semana que usted tuvo un estadero, el Recreo, ¿cierto? Sí, aquí en este sector donde estamos en este momento. Ese local era de un hermano mío. Y me dijo que lo quería trabajar, que me lo arrendaba. Y ahí comencé yo a... muy bien, tenía mucho movimiento. Había un machetico, y como decimos los antioqueños, que eran bizcochos calientes y panelitas. Los bizcochos pequeñitos, muy ricos. Y los carros hacían fila para comprarse el gancho para vender el licor y los gaseosas y juego de billar. El negocio era muy bueno. ¿Cuánto tiempo tuvo el negocio? Muchos años. No me acuerdo, pero muchos años. Ahí me, estando yo ahí me casé. Ahí se vendía licorcito también. Y licor, pollo asado, empanadas, tamales. Era buen negocio. ¿Funcionaba hasta tarde en la noche? Hasta las 12 de la noche. Eso que no, aquí no, en ese tiempo no molestaban por horarios. Yo tenía unos clientes que estando en la cama me tocaban pito y yo sabía que valía la pena levantarse. Un señor Efraín González venía mucho, una o dos de la mañana, a acabar de manera y a tomar ron o whisky con Coca-Cola. Pero era tremendo cliente. ¿Alguna historia o alguna anécdota así curiosa de ese estadero que le haya pasado? Una vez se perdió una moto en la vereda del llano a un profesor de la Universidad de Antioquia, hace muchos años. Entonces, el dueño de la casa donde vivía me dijo a mí que yo que tenía el estadero, que me da cuenta de comentarios que estuviera pendiente por hacer una cosa, que le han robado la moto a un inquilino. Y yo le puse cuidado, como todo siempre uno es curioso. Cualquier día salí yo de la, donde estaba la tienda, el bar, para la alcoba mía, a cualquier cosa. Cuando sentí yo que detrás de esa ventana donde yo estaba, había unas personas conversando. Me puse a poner cuidado. Entonces yo dije que le digo, no, esa moto hay que sacarla de ahí rápido, porque después de esta semana casi nos pilla. Eso era domingo, era a las 7 de la noche. Entonces ya me quedó grabado y dije, esa es una moto, seguro del señor que lo hace. Y precisamente al otro día llamé al mayordomo y a un citador de la expresión de policía y a otros amigos, y nos fuimos por donde se sabía que vivían los muchachos. Nos fuimos con soga y con rollagos buscando una vaca. Cuando pasamos por el ranchito y preguntamos que si no había visto pasar una vaca con un ternerito que se nos iba a pasar por el callejón y de pronto estaba por ahí. No, señor, por aquí no ha pasado. Pero sí, vamos a seguir buscando. Cuando en un corral de una casita de un rancho muy malo, una moto tapada con costales. No dijimos nada, ni dijimos manchina, ya nos vinimos. Llamamos al DASO, al F2, no me acuerdo con la que llevaba, o Seguridad y Control, me parece. Entonces subieron, el dueño de la moto nos había prometido 100 mil pesos que le dieron de esa. Subieron a comisario, cogieron a los muchachos, se los llevaron para casa, dos muchachos. Los 100 mil pesos se quedaron embolatados. Entonces yo para no perjudicar a los muchachos tampoco, no quise volver a su lado cuando me citaron. Yo dije que no podía volver a solicitar, que me iba para Bogotá y que no. Se lo soltaron por falta de prueba. ¿Por no poner el denuncio o así se...? El denuncio lo pusieron, pero yo era el testigo y les quería que decir si estos son. Entonces yo más bien desengañado por la propina que no había llegado y no, ¿para qué vamos a mandar un chico a la cárcel, mis jovencitos? Entonces los otros ya salieron. De pronto, don Fernando, anécdotas con la agrupación. Usted estuvo muchos años con esa agrupación, la agrupación musical. ¿Alguna anécdota especial que le haya pasado con esa agrupación? Que entre tantas presentaciones que me imagino que tú. No fueron innumerables las presentaciones. Pero esas anécdotas que me acuerdo yo. No, pasó una vez que cerramos aquí Centenera con Gabriel Raymond, que es un artista muy conocido, muy popular. Y estamos en un evento y el compañero anunció un tema en el escenario para nosotros cantarlo. Y era el que punteaba y el que hacía la introducción. Y anunció un tema, punteó otro y comenzó con el canto con otro. Suele suceder en Colombia. Ah, sí. ha pasado mal. Sí, me ha pasado. Yo un cacharro y en un tono que yo no, yo cantaba en un tono muy alto. Yo cantar bajito no era capaz. Y él comenzó por arrasar y no sé cómo lo vamos a salir de ahí. Y otro, estaba en una presentación, una fiesta de los padres, en un barrio de Medellín. Estábamos en la esquina, siempre como costumbre, en una esquina de la sala, tío, de pie, pero nosotros no nos gustaba sentarnos. Y al frente sentó una muchacha muy elegante, muy bonita, minifalda, pero lo hacía a propósito. Y entonces yo, no, yo me sentía muy maluco porque ella tenía, el novio de ella le hacía señal a ella que se parara de ahí o que se bajara la falda. Y era las casquillas, pues, sería que era una casquillera que llama. Tuve que decirle a mis padres que cambiáramos de lado disimuladamente, porque muy incómodo. ¿Y no lo deja concentrar en la presentación? No, es muy maluco porque el novio estaba muy pendiente de eso. Don Bernardo, usted me decía que a usted le gustaba leer, ¿cierto? Y que le gustaban los libros de Jorge Robledo Ortiz. Pues sí, de Jorge Robledo Ortiz. Escuchar más que todo, lo digo que era Palacio, el programa que había, Arriero Somos. ¿Cómo fue esa, digamos, ese acercamiento a la lectura, a la literatura? ¿Cómo...? ¿Dónde conseguía los libros? ¿O quién le fue como inculcando ese amor por los libros? Yo creo un poco los libros que yo he leído, pero la lectura de Jorge Robledo Ortiz son unos libros que tenía mi hermano mío, mayor. Libros de poesía, el Barro de Alegría, que es muy, muy antioqueño. Barro de Arguerías. Hablaba de los arrieros, pues. Y el caballero Gau, el argentino caballero Gaucho, otro declamador, el indio Rómulo, que es bogotano. Y lo digo por la palabra, porque salía en revistas y en periódicos, pero yo era muy aficionado, él era al programa de la radio. Arriero Somos llamaba el programa de Rodrigo Pérez Palacio. El programa a mí me suena. Es muy viejo. Pero era un programa muy, muy legendario. Usted, don Fernando, ha tenido muchos negocios. Usted ha sido, digamos, todo un empresario, un emprendedor. ¿Qué ha aprendido de, digamos, de administración y de negocios después de tanto tiempo? ¿Le ha dejado como enseñanzas, digamos, en materia de administración? Sí, muchas. Uno tiene que prepararse para cualquier negocio que vaya a hacer. Tiene que poner mucho cuidado. Yo soy un pedico para todo, pero tengo la experiencia de que la floristería que tuve con Terraflores, yo me quebré, yo perdí un capital ahí por mal administrado, porque yo no tenía conocimiento de manejar un banco, ni manejar créditos, ni manejar contabilidades, sino que fuera ahí a los bases. Pero esa enseñanza me dejó, y que uno tiene que, para saber si un negocio sirve o no sirve, tiene que meterse a él. Cuando yo voy a comenzar con Florete, va a ser 11 años, me decían que eso no vale la pena, que eso no es viaje. Y yo decía, pues es que, ¿cómo sabemos si sirve o no? Si no hay negocio, yo no lo conozco. Primero, ¿qué hace? Primero, ¿cómo hacer? Me dediqué a eso y afortunadamente las muchachas están estudiando y la una se graduó en negocios internacionales, que tiene que ver mucho con el dinero, y la otra en contabilidad. Y son las que manejan la empresa hoy en día, que es la que nos está dando el sustento para todo y todos los días mejor. El tema del mercado Arbil, ¿cómo empezó usted allá a salir al tema del mercado? Porque coincidió que en esos días estaba funcionando Florece y estaban buscando espacios donde vender el producto. Lo vendíamos en mercados del campesino de Medellín y, pues, y nos quedaba muy cortico muy poco espacio para vender. Entonces abrimos el mercado y citaron a una reunión para los que quisiéramos participar, en lo cual yo soy uno de los fundadores, y de pronto de los dos, aquí no hay dos artesanos de Antelena. Los demás son, o son de Antelena en este momento, pues, pero nativos de Antelena no eran uno o dos. Y comencé el trabajo en Albí, cada 8 días, cada mes. Yo comencé cada mes. Después cada 8 días, sábados y domingos. Y así ahora el sábado y domingo, pero de vez en cuando, sorteados, turnados, nos toca la semana completa. Somos, por decir algo, 80. Entonces nos dividen en el año para que nos toquen unos 3 o 4 semanas del año completa. Como fundador de Arbi nos ha ido muy bien. Arbi para mí ha sido la redención en un alto porcentaje del bienestar de la comunidad de Santa Elena, porque hay muchos que vivimos de Arbi, aunque lo critica que porque la mayoría de los empleados no son de Santa Elena, pero tengo mucho que agradecerle. Y cuando estaban allá como organizando el parque, ¿también hubo alguna resistencia de la comunidad, cierto? Sí, cuando iban a arreglar el parque, todo cambió a veces. No se conoce, no se sabe cómo va a ser. Ese parque lo estamos proponiendo hace muchos años arreglarlo, pero no se podía porque era de la parroquia, entonces el municipio no puede invertir plata en terrenos que no fueran del mismo municipio. El municipio que yo voy a comprar era Curia, el lote del parque, donde está el parque, y lo reformó y quedó muy bueno, aunque todavía le hace falta como un par, baños públicos y parqueadero. Son una necesidad primordial en el parque. Bueno, y la qué más, pues que digamos ya el terreno, pues no, ahí no se puede construir ni nada, ¿cierto? Ya es un terreno protegido. Hay una anécdota graciosa y lamentable, diría yo. Como el mercado comunal, donde está el mercado Serenita, se distingue. El mercado era un mercado comunal, administrado por las juntas de comunal de Santa Elena. Entre tantos años y tantas vueltas, eso se acabó, las reuniones comunales, perdió mucho la claridad de las cosas, el ánimo por la comunidad. Entonces llegó un cura y vendió ese local a la cooperativa Copasana, la que está lindando ahí. Eso nos dolió a la comunidad mucho porque mi padre lo hizo sin, con conocimiento de la comunidad, y eso era de la comunidad, porque tenía el capital que se había hecho ese mercado, era de una asociación de escuelas femeninas y la de las de veredas. Entonces se armó un pleito. A primera instancia lo ganamos y apelaron los de Copasana porque ellos eran los que han comprado. En el segundo término ganamos y dieron, el juez subió y dijeron que Santa Elena tenía derecho a ese mercado comunal porque tenía muchos años de residuo de la comunidad, que por como ya Copasana había pagado el local para reponerle a Copasana la plata que han dado por el mercado, le da un pedazo de terreno que hay entre Serenita y la entrada de la casa de gobierno, donde venden obleas y hay unos hijos de brinquitos, ese lotecito. En esos días que yo me voy para Medellín, trabajo en Medellín, me desmotivé del trabajo en la comunidad y cuando menos pensé ya habían vuelto a vender el mercado. Y en este momento es particular, y Copasana quedó con el mercado que lo vendió y con la tierra que tenía. Claro que todavía hay gente con ganas de renovar eso, de remover. Y por acá, don Fernando, usted que ha vivido tantos años, ¿cómo ha sido el tema de orden público? ¿El conflicto armado ha afectado de alguna manera a Santa Elena? No, Aquí lo que se da de violencia es poco. Y aquí sí hay mucho vicio. Pero así como, por ejemplo, hace muchos años, yo estaba viviendo en Medellín cuando eso, donde está el Cerro Verde, que llaman, donde están las antenas del radar del aeropuerto y otro poco de antenas de telefonía y de seguridad. Hay un puesto de policía, un comando, no sé cuántos que van allá, son varios. Y cualquier día llegaron que tiene emboscada, que ha llegado la guerrilla y nos habían agarrado plomo. Pero eso para mí es negativo, porque la base aérea está ahí a un grito de la de Cerro Verde. El puesto de policía antena está aquí, en Vigado, en Quinta Guardia, y eso no daba para. Eso para mí fue un auto toma. Y otra ocasión llegó aquí en su lado, comando policía. Cualquier día amanecieron pintados un poco de muros, con una sigla de paramilitares. Pero eso también fue programado por la misma fuerza pública. ¿Y a qué cree usted que se deba que Santa Elena se haya conservado tan pacífico? Porque es que uno ve los otros corregimientos y en casi todos ha habido dificultades de orden público. Sí, hombre. Afortunadamente este paraíso todavía se conserva en Santa Paz, yo diría. Lo que pasa es muy poco. Es muy poco. Delincuencia común, así que no falta el fósil. Robitos y viciositos. De vez en cuando han pasado cosas malucas porque la muchacha la violaron por la carretera que va del parque a la vereda del llano. Una pelada la violaron por la tarde, una estudiante. Y a una señora la mataron en la vereda del llano, que está pagando es muerto. Una muchacha que para mí no es inocente. Pero la mataron, eso sí es un caso muy obvio. La agarraron a puñal y en el hospital de Rionero murió. Pero aquí, ¿por qué será que está sano? Era por el clima, era por... porque la familia son avenidas, unidas. Aquí hay mucha unión en la comunidad, ¿no? Mucha unión. Aunque no es fácil vivir en la comunidad porque hay mucha egoísmo. Para emprender cosas, una... no apoyan mucho ninguna de las labores comunitarias. ¿Y a usted le gusta el cine, don Fernando? No, me gustaba cuando estaba pequeño porque no sé, de alguna manera no, había unos locales donde está la cara del gobierno subiendo me llegan a presentar cine. Y cuando no nos conseguíamos la boleta, eso era un caserón viejo. Tenía unas escaleras por ahí, se llama el cielo raso. Y por el cielo raso nos tiramos a ver la película. ¿Y qué películas veía? Ese marquito era mexicano. Los tres hermanos Silva, Tony Aguilar. María Efraín, que no era como... La María. La María. Una obra literaria muy bonita. Y cine mexicano bien musical, ¿no? Ah, sí. Las rancheras. Todavía me gusta la música. Para mí el concepto general de la música es andina colombiana, pero sigue la romántica y la mexicana. ¿A usted qué le gusta comer, don Fernando? Yo soy todo terreno. Aunque no soy un comelón, porque estoy pesando casi 130 kilos. Y me tuve que poner a rebajar y en este momento estoy en 96. ¿Alguna comidita así que le guste como especial? Mucha especial. afortunadamente mi mamá hacía de comer muy delicioso. Tenía un talento y una capacidad para hacer comidas, los ribles quedaban deliciosos, unos tamales exquisitos, que no se comían en ese tiempo, los comíamos, era el tamal, se cocinaba. Lo sacábamos, de la hoja, lo echábamos en un perol, en un sartén, a dorarlo por lado y lado. Queda tostadito, delicioso. Y afortunadamente la señora se cocina muy bien, mi esposa, y tiene las mismas capacidades que tiene mi mamá para hacer de comer. La que más me acuerdo de la mejor comida, los pan de queso, los buñuelos y los tomates. ¿Usted sabe cocinar? No, se me quema un agua. No, elemental, huevo, arroz, no, sancocho también ha hecho, pero que pero así como que ya yo es como un terno. ¿Comidita de combate que llaman? Sancocho y arroz y huevos y carne. ¿Y de pronto qué le gustaba beber, don Fernando? ¿Le gustaba...? Yo tomaba mucho guatín. Y lo tomaba doble. De pronto también para las presentaciones, ¿no? No, al contrario. Yo comencé a trabajar la música. Yo vi que voy a quedar el licor, porque a uno le pagaban por cantar. Y en varias ocasiones tuve que cambiar de compañeros por esa función, porque se emborrachaban. Y la gente en su euforia y oyendo, emocionada de cantar, pedían un tema y ellos están en su labor de escuchar, pero el que está trabajando es un que están pagando, entonces por eso dejé de tomar la guardiente. Y tapetusa, por aquí en San Telén. Se tomó mucha tapetusa. Yo tenía una tía que sacaba tapetusa, crema de café, crema de menta, crema de banano, sacaba por ahí 5 productos de licor. En el mico que llamaban. ¿El qué? Mico, llamaban el aparato donde hacían la tapetusa. Uh-huh. Es un aparato, una olla de barro, larga, con tapa, un huequito de la tapa y la olla, que ponían un tubito. El misterio de eso es comenzar a fermentar en la panela en un barril de madera. Cuando estaba crudo, se moraba crudo, eso está nuevo. Se moraba mucho para fermentar. Pero ya cuando cogía el lama el barril por dentro, ya es en cosa de 4 días se fermentaba. Y después iba a la olla, a la vasija, lo que son el mico, en un fuego prendido a toda candela. Entonces comenzaba a hervir y el vapor era el licor que salía. Llegaba el guarda a visitarlos y le avisaban que tenía la tía me acostaba en la cama con el aparato debajo de las cubillas, a quien no le podían comenzar. Fue mucho. Y aquí había un señor, Miguel H., todavía existe. Se venía porque recuerdo con mucha nostalgia que se hacían las romerías en las diferentes veredas, sobre todo las que pertenecían al municipio de Guarne. En San Ignacio, en La Palma, en Barro Blanco. Eso era por regular de lunes a miércoles, 3 días de romería. Cuando no había energía, el padre de Warner se venía y le traía un motor de gasolina y instalaban focos, parlantes, con complacencias para novios y las novias, en música. Y Miguel H. se venía con una bestia cargada con dos bultos de tapetusa de Guarne a vender en las romerías. ¿Esa escogedora la tapetusa? Yo me pegué en la con eso, que Dios viera que no me arma. ¿Da guayabo la tapetusa? Eso es aterrador. Estamos jugando para una manga en la vereda Pantanillo. Y terminamos el partido y nos fuimos para una casa donde venían gaseosa. y no era sino tabletura. Yo fui a tomar tabletura. No sé si yo creo que usted no me acuerdo. En Nueva Herrera salió una avioneta una vez con droga y medicina para Chiquinquirá, que había habido una intoxicación masiva de una gente que se había intoxicado con parva. Y ese día fue el de la borrachera de tortura. Entonces yo me iba a borrachar, pero dije, ¿cómo estás esa pobre gente intoxicada ya? Y yo aquí por mi culpa llevamos. Hasta ese día tomé tortura yo. Y bueno, me decía de la música que le gusta don Fernando, me decía que la ranchera. Más que toda la música colombiana, andina colombiana. Lo que pasa es que uno guste, no le gusta no estar en un escenario, en una casa, en una presentación, a uno le piden toda clase de música. Pero tiene que aprenderse. Yo tengo un repertorio, o tengo un repertorio, de 480 temas. Menos la memoria también para recordar tanto tema, ¿no? Sí. Pero cualquier día que estaba yo en casa me puse a anotar a ver los títulos de las canciones que no sabía. Y llegué a 480 y incluso más. De pronto boleros, cositas así. De los Panchos. Me encantan los embajadores del Ecuador. Es un tema que lo piden en todas las gatas. A unos ojos. Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad que la acaricia y la dulce mirada que enamora. Y los Panchos y los Cherres y los Ases. Y el tiro de aquí en Medellín, el tiro de América. El tiro de Sensaciones. Y el tiro de Mateo Peña. ¿Tiene usted cuando canta el vibrato bien como bien particular de ese tipo de música? Sí, es que uno se le pega la melodía. Por ejemplo, hay discos de Doctor Antaño que cuando yo estaba cantando, la gente gritaba, ¡viva el Doctor Antaño! Y los traía la mente, tanto la letra como la melodía. Y yo tengo mucho que agradecer de Doctor Antaño. Por eso yo supe yo que sabía cantar y que sabía escribir. ¿Y qué opina usted de la nueva música, don Fernando? ¿Esos nuevos ritmos, lo que escuchan ya más los jóvenes? Hay que respetar las opiniones de cada cual. Gustos son gustos. Pero para mí no es música, sino bulla. Aunque da excepción, ¿verdad? A María le gusta bastante la música tradicional también. Sí. Es lo que ella toca. ¿Qué tocas vos? Clarinete. Tiene que venir lo que la tengo. Yo tengo un maestro que es hijo de un compañero de casa mío. Buena la tortuga. Nació en la Vereda del Cerro. Se casó, está en Bogotá. Fue director de la Estudiantina Colombia. Y tiene un sobrino que está haciendo licenciatura de música en la Universidad de Antioquia. Y yo voy a ir en el celular con mi clarinete. Es un maestro. Pero la música que a mí me llega es la colombiana. Inclusive del primer grupo que tuve de Iván Mantequeña, no les gustaba porque yo no sabía casi boleros. Pero yo viendo que la gente lo pedía, tuve que renovar repertorio y aprender boleros los más populares. Cosas como tú. Y una vez un señor se enojó, que porque cómo así que cosas como tú, que la señora no era cosa. ¿Con el vallenato cómo la va don Fernando? Los primeros temas con instrumento de cuerda me gustan mucho. Boberos, vallenatos, varios. Y ahora casi no me gusta. Pero sí hay varios temas. Cuando comenzó el vallenato ya con otros instrumentos también, unos cuatro o cinco temas que me gustan mucho. ¿Alguna vez le propusieron cantar otro género? Digamos, en un grupo de rancheras o pues, en unos mariachis o así, ¿alguna vez le...? No, me llama la atención que usted me pregunta, amenizando unos 15 años. Y entonces le preguntaron, ya después de que íbamos la nata, cantamos unas canciones especiales que no acostumbra para los 15 años. Y preguntó una amiga a la quinceañera que dijo que le cantara. Y entonces se pudo pensar un rato y le dijo, ¿ustedes saben nuestro la ropa? Y eso es como muy, muy fuera del tiesto. ¿Ese es de Vicente, no? Eso, claro. Yo no sé quién es, es mexicano, sí. La ranchera. ¿Y cómo cree usted, don Fernando, que se pueden como conservar las tradiciones de Santa Elena? Haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Y es que el municipio aporte más por la cultura de los corregimientos. Porque yo veo que invierten mucho en la ciudad, gastan mucha plata contratando artistas de otras regiones. Y está bien que la gente dice, no, es que cómo vamos a escuchar lo mismo de aquí, si lo estamos escuchando siempre, pero hay que estimularlo. Yo, por ejemplo, como Florece, no he podido conseguir un auxilio ni un premio a nivel municipal. Solamente porque nos colabora el Cerezo, que es el del municipio, y el Parque Albín, que eso ya es varias entidades, municipio y gobernación. Pero así como en los concursos que han habido, no hemos podido. Y en la música tampoco. Yo hace 2 años participé en un concurso con la historia del CD y no pudimos, aunque gustó mucho, pues no pasamos. Para la difusión, por ejemplo, de esa música, ¿cómo, pues, en digamos...? No, pero ojalá hubiera que nos ayudara, pero negativo. Afortunadamente, me di el paso del año, la semana pasada, que yo te dije, pues, que nos íbamos para Andrés, toda la familia nos vimos. Y en el aeropuerto de San Andrés, llegó en el avión que íbamos nosotros, el alcalde de Medellín. Entonces me le presenté, tuve una foto con él. Y yo llevaba un CD, le regalé un CD. Espero que quiera hacer llamar o alguna cosa. Ya van 8 días y no. Nada, pero tremendo contacto el que. Yo había hablado con un secretario de él, por teléfono y por el WhatsApp, pidiéndole que me diera una entradita a hablar con él. Que no, que la gente es muy ocupada, que no se puede, estas cosas, que traiga lo que yo le entrego. No. Llegará el día, le dije, yo lo tengo que elegir el secretario, ¿no? Llegará el día que lo entrego, el día que lo entregué, pues él va a ser la secretaria. Llegó el día que entregué el CD a su alcalde, y le mandé con la foto. Porque a mí me parece que el trabajo vale la pena, pues, no sé si era porque el mío será... A mí me pareció muy buena la producción de la música, pues muy, muy buena la producción, digamos, musical, muy bonita la presentación, a mí me parece un trabajo muy bien hecho. Sí, y la gente ha dicho, en su gran mayoría me han llamado y me han felicitado, la misma gente acá, pero a nivel emisora, a nivel promoción, no he podido hacer nada. Y bueno, yo le preguntaba cómo conservar las tradiciones, pero digamos como la misma pregunta, como al revés, ¿qué cree usted que es lo que más atenta aquí contra la tradición silletera, contra, digamos, la vida campesina y las costumbres aquí en Santa Elena? Yo diría que si no fuera por los silleteros, Santa Elena era negativa, no sería nadie, porque como campesinos, los veteranos, de pronto, todavía hay muchos que le meten la mano a la fadonia, el machete y a los cultivos y a las huertas. Pero la juventud no se le ve ganas de campo, de agricultura. Como de continuar la tradición. Yo oía, me gustó mucho el discurso que hizo Luis Pérez hace como un mes, que necesitamos producir campesinos. Y porque había universidades para ser médicos y cualquier cosa, que cualquier elemento que quisiera hacerse, mecánicos, lo que fuera, pero que no había una necesidad de ir a campesinos y que el campo era la despensa del mundo, digo yo. Pero aquí no, ya somos muy escasos los que siembran maíz, los que siembran papa, pocos, y no sé dónde vamos a llegar porque la plaza no se come. Mucho campesino está vendiendo las tierras, ¿no? Está viniendo gente a construir casitas, sí, de verano. Según me dicen, hicieron una encuesta, no sé quién, pero el 60% de la gente de Santiago son foráneos. Por ejemplo, en la vereda del cerro había una finca del doctor José Vieira, cuando comencé yo a conocer, pues, dueño de esa finca, una finca muy grande, que quedaba en toda la entrada de la carretera principal hacia el cerro. Y no había una casa que era la del doctor Vieira. Eso lo vendía en Arturo Londoño. Y en este momento, si no hay 50 casas, faltan muy poquiticas en esa finca. Y la mayoría son carros de gente que viene de Medellín. Y no a trabajar, a vivir y a descansar. Algunos han comprado por la lechería. El dueño de helado mismo tiene la que la verdad es cerro. Este sitio tiene producción de leche. Pero yo creo que la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, Empleadas Públicas de Medellín, el municipio de Medellín, el departamento, deben de unirse, estudiar un plan que colabore en la idea que tienen los tres de hacer campesinos, de estimularlos y no sé cómo, pero enrutarlos a que haya campo, a que haya cultivo, a que haya producción, a que haya agricultura. En volver a hacer el negocio rentable también, que eso, claro, que sí, se estimula mucho. Sembrar agricultura es muy duro porque se corren los riesgos de la plaga, precios malos, se pierde plata. Pero la gente se desanimó. Tenía que haber, como en muchos países que son, ¿cómo se dice?, subsidiados. Santa Elena, por los silleteros, afortunadamente tienen un campo inmenso para trabajar el turismo, la cultura silletera, pero tienen que poner más empeño. Yo veo que apenas hay unas poquitas fincas silleteras que les ponen el corazón. Eso tiene que tener mucha publicidad, porque el turismo llega mucho. Aquí al parque llega gente preguntando que a dónde hay cultivos de flor y no hay quien les diga dónde. Y en verdad son poquitos los cultivos de flor que hay. Bueno, el programa de cosas que hay silleteros, premiando los mejores jardines de las fincas silleteras o de las casas, porque cualquiera puede matricularse a esos concursos. Yo siento un salario acordándome de los jardines de la Real Cerro, cuando venía más, cuando yo estaba pequeño, que cultivamos las flores ornamentales, era un jardín muy hermoso. Y muchas flores de esas ya no se conocen en ninguna parte. Yo estaba preguntando por una flor que se llama retamo, y nadie me da razón de ella. ¿Retamo? ¿Cómo es esa flor? Esa flor es... Ese es un árbol por ahí de 2 metros, 3 metros máximo de alto. Y no echa flor, no echa hoja, sino una melitita, son unos palillos. Digamos un palillo de 2/4. Y la florcita es una flor amarilla, parecida a la de esa tuna que hay por ahí en las mangas, que ya son bien famosas. Pero esa flor se vendía. Yo me acuerdo que nosotros vendíamos, sobre todo en tiempos de especiales, como era para la fiesta de las ánimas y la fiesta de la madre. Y ninguno me da razón de esa flor. En la casa habían 2 flores de esas. Yo hace 60 años. ¿Y qué le gustaría de la, volver a cultivar, conseguir semillas para cultivarla? Claro, sería un programa espectacular. Porque es que cultivar el jardín, flores, es una terapia muy animadora. ¿Cómo cultiva usted las flores cuando cultiva, don Fernando? Dependiendo de la flor. La ven, si hacía las eras huecos y se llenaban de abono, abono orgánico, que era sacado del monte, capote, hojarasca, estiércol de vaca. Y ceniza, que era lo que más gustaba para clavel. Se hacían las quemas de los montes de basura, de lechos y de todas las hierbas que resultaban maleza en la cubeta. Y se llenaban los huecos con abono y con ceniza y se sembraba el piecito, llamábamos nosotros. El piecito se salía de un semillero que uno había hecho con mucha anticipación. La estrella de Belén se hacía en eras. El estasis en eras, el lirio azul, que eran por todo como cercando las huestas por todos los bordes, la tritoma, el castillo blanco. ¿Había alguna época como especial para sembrar? No, en todo tiempo. Uno veía que el clavel estaba ya muy hecho, muy viejo, había que pensar en renovarlo. Y así cualquier mata que fuera. Afortunadamente la estrella de Belén se reproduce muy fácil. Siembra una matica y a los 6 meses. Buenas, ¿qué tal? A los 6 meses tenía 10 piecitos para sacar de semilla. Usted me menciona mucho el turismo. Tal vez. Se me mencionó mucho el turismo. ¿Usted cree que el turismo puede ser un polo de desarrollo para Santa Elena? En este momento es el polo mayor para Santa Elena. Es la base fundamental, debe subsistir Santa Elena. Si no quieren volver a sembrar agricultura, será del turismo. Pero el turismo muy bien manejado, porque de pronto será el egoísmo. Todo el mundo trata de pescar para su lado. Yo no sé si estaré equivocado, pero a mí me gustaría una granja o granjas en las veredas, donde la niña que estudia en la Universidad de Medellín o en el colegio o en la guardería de Medellín, en los jardines infantiles, programar visitas a la granja de Florencia, por decir algo, y ver cómo se siembra la matica del maíz. Porque nadie se imagina cómo nace, cómo se fermenta, cómo se siembra, cómo se crece, cómo se produce, cómo se elabora la arepa. Y me parece que a los niños les gustaría mucho sembrar su granito y dentro de 8 o 15 días, un mes, venir a ver cómo está su matica. Sería un turismo agrícola. Y educativo. Y educativo y... y que volveríamos a tener cultivos. Yo de pronto hay que sacar un proyecto y presentarlo al gobernador, que está pensando en una fábrica de ser campesino. Porque uno le pregunta a un niño por la radio, eso es un chiste ya muy aguado, pero ¿de dónde sacan la leche? Y de la nevera. Eso es muy cierto, sí. Y la gente dice, ese palo es quita papas. Un árbol que por aquí tiene unas frutas que llamamos cabullo. Ya no es muy llamado árbol. Esas son las frutas así, grandes y en esta forma. Y me hace una señora que ve el palo de papa. A mí parece que llamaría la atención a los niños. Ver cómo se crece la alberja, la haba, el maíz, el frijol, que es una obra de Dios inmensa. Usted la siembra hoy y en 15 días está la matica. Y Pero usted es muy creativo, don Fernando. Dios nos ha dado un poco de cualidades que en la gran mayoría le hemos puesto en práctica. Por eso he hecho tantas cosas en la vida. Sí, señor. Cuando me tocó vivir de la música, viví la música. Cuando me tocó negociar con madera, negocié con papa, Siempre flores, Fui empleado, Y ahora soy empresario, junto con mi familia. Gloria a Dios. Me quedó sonando un poquito lo de las romerías, don Fernando. Eso también se ha perdido mucho, ¿cierto? Se acabó. Las romerías. Ya. Se acabó. Hace muchísimos años que no hacen romerías. Porque ya como hay iglesias en tantas veredas, y los padres van a celebrar las misas a cada vereda. Cuando eso era muy escaso, por ejemplo, lo que era el municipio de Guarne, que venía hasta aquí, hasta la vereda San Ignacio, que es de Guarne, no había una iglesia, no había nada. La romería por aquí una vez al año. Pero era un evento hermoso. Remates, complacencias, reinado, comestibles, deporte. Era como un momento de encuentro también. Entre días. Bien lunes por la tarde, martes por la tarde y miércoles todo el día. Y la reina que ganara era la que más flota recogiera. Me acuerdo con mucho cariño que la primera serenata que se venía a decir a mi mamá cuando tenía 12 años. Ah, ¿cómo fue eso, don Fernando? Yo pensé que la primera había sido a alguna novia. A mi mamá. Yo estaba muy pelado, no teníamos ni plata ni nada. Y había una finca en la vereda del llano donde cultivaban estrella de Belén por cantidades. Para la feria de las madres, para la feria de las madres se vendía mucho esa flor. Pero la flor recogían la más bonita. Y el rezago, la flor chiquita, la flor más malita, la dejaban sin coger. Entonces yo me fui para esa finca, le dije al dueño que me dejaba coger ese rezago y nos vamos. Y cogí un viaje de flor, lo amarré. Yo ya tenía en mente que iba a hacer eso y me estaba la plata de la jornada de la mata. Me fui el sábado y dije a las madres para Medellín, un bispo de madre. Vendí las estrellitas. Me paré que hubo 40 pesos. Me vine. Me preguntaron las hermanas que quería regalar a la mamá. Yo dije que por las tardes les decía. Que no me dejaban salir de noche solo. Tenía que estar de acuerdo con ella porque me dejaron la puerta abierta. Así que me decía que me asustaba. Yo a mediodía había ido donde los músicos, tres hermanos que llamaban Octavio, Gilberto y Pedrito Soto. Tipo, lira y guitarra. Con una voz, una melodía espectacular de Octavio Soto, la voz más linda que yo conozco y me encanta. Hablé con ellos, cuadré la serenata, 30. No me acuerdo, eso era de la plata, las estrellas que vendí me quedó plática. Entonces me fui para la casa, me acostamos a las 7 de la noche. Ya había hablado con un primo hermano para que me acompañara. Y salí, el muchacho dijo, o sea, no voy a decir nada, pues la mamá y papá, no sé, que se den cuenta con la sorpresa. A las 7 de la noche salí con el primo, y el primo se me mamó, no quiso acompañarme. Yo con más miedo que emoción, con un territo de farol con una vela, vine del cerro por el llano, me encontré con los músicos, me fui a hallar la lata, cuando llegué le toqué la ventana a una mía, que me abría para escucharla de adentro, y después que ellos y me entré, oí la lata, que me tocó. Mi mamá dijo, ¿quién sería Alonso, Pedro? ¿Y quién sería que sea Alonso o Pedro? Que eran los dos hermanos míos. Entonces le dijo un hermano, no, es Fernando. ¿Cómo así? ¿Dónde estás? Y esa fue la primera serenata que tuve. Sí, me imagino la alegría de su mamá. Ah, de todos. Y a mi mamá le gustaba mucho ir cantar a Octavio Soto, que tenía una voz hermosa. Murió hace como 3 años. ¿Usted no cantó en esa serenata? No, no. ¿Cuándo eso todavía? No cantaba. La primera vez que yo canté, que me di cuenta que gustaba la voz mía, Fue una vez que un amigo me invitó a llevar una serenata al Envigado. Dice que en Envigado los músicos son por cantidad en el parque. Entonces nos vimos, contratamos la serenata. Entonces yo le dije, entonces yo voy a llevar otra, una amiga a Itagüí. Ya bueno. Entonces fui a la amiga mía, le dije yo que cantáramos sus canciones que yo sabía. Y le canté y no me dijeron nada porque yo era que estaba pagando. Pero cuando vimos de la serenata del amigo, me dijo el cantante de ellos, me dijo, cantero, usted está cantando bueno. Entonces me llenó a mí de emoción y ahí le cogí más amor al canto. ¿Cuántos años tenía cuando es don Fernando? Tenía 25 años, 20 años. Ah, bueno, don Fernando. Tengo una anécdota con el tío antioqueña. Cualquier día, yo la verdad ya, hace por ahí 3 o 4 años, cuando llegaron en un carro del municipio, con un tipi, una lira y una guitarra. Y ya recibí, firme, así me llamaba. ¡Ey! Pero el tipo no le dio una guitarra. Yo había pedido, bueno, eso pedíamos en el municipio, habían pedido un vestido para el trío. Y ya no lo habían dado. Yo recibí los instrumentos y firmé. Me quedé pensando, esto está de horas. En otro municipio, en otro departamento, que es muy turístico, tiene una parque que es muy... ¿El Panaca? No. En fin, no me acuerdo. Algo en el papel que yo me decía eso. Estaba ese. Entonces yo lo quise, porque llamé a la Secretaría de Cultura del municipio. Ha trabajado un amigo que es de Piedra Antena, Juan Guillermo Londoño. Y averiguame esto, hombre. Que tengo aquí una guitarra, un tipo y una lira. Que me de la que nos regalaban partido la toqueña. Que el director de Fernández que hacía. Villarrey Vázquez. No sé por qué decía algo de eso. Y entonces lo Guillermo averiguó y era que era para Cristóbal. El interventor que vino ante la mesa, no, agradecido conmigo, porque yo veía que yo me había quedado con él. Siempre vinieron y me dieron un regalo de agradecimiento y se llevaron los instrumentos muy agradecidos. ¿Y por qué San Cristóbal? No sé. No sé por qué le entrego. Pero yo creo que yo no era merecedor de eso. Ni era para noche. Porque yo cuando él vino a lavarlo otra vez, a llevarnos, trajo el papel otra vez. Y ahí decía, de San Cristóbal. Grupo musical de San Cristóbal. Mm-hmm. Bueno, no me acabo de contar cómo le fue en San Andrés, don Fernando. No, eso es un paraíso. Y les dio buen clima, solecito. Muy buen clima. Ese acuario es espectacular. Uno entre el agua jugando con los peces, con las mantarrayas. Eso sí es un turismo. El mar de los siete colores. Ah, eso es muy parecido al de las Islas del Rosario. ¿Usted lo conoce? Sí. Cuando yo estuve cantando en Cartagena los 15 días, una serenata, lo regaló yo ahí a Islas del Rosario el otro día, todo el día.